hoy de mañana y te saludé. Te noté algo cambiada, te invité un café. Tuve envidia de la brisa que rozó tu piel. Recordamos tantas cosas que nunca olvidé. Luego nos marchamos lentamente del lugar. Intenté abrazarte y ponerme a imaginar. Jamás disfrutarás como las cosas que vivimos juntos. Jamás disfrutarás como las cosas que vivimos juntos. Tanto nos quisimos hasta enloquecer, y hoy tan solo a escondidas nos podemos ver. Tuve envidia de la brisa que rozó tu piel. Recordamos tantas cosas que nunca olvidé. Luego nos marchamos lentamente del lugar. Intenté abrazarte y ponerme a imaginar. Jamás disfrutarás con las cosas que vivimos juntos. Jamás disfrutarás con las cosas que vivimos juntos. Buscaba amor y jamás lo pude encontrar. Me fui por todo el norte, también por el litoral. Yo que buscaba amor y jamás lo pude encontrar. Pero al lado de casa jamás me puse a buscar. No sabes lo que busqué, todo lo que caminé. Estaba tan cerca mío que no te podía ver. No sabes lo que busqué, todo lo que caminé. Estaba tan cerca mío que no te podía ver. Al lado de mi casa vivía mi amor y te busqué por todo el mundo tratando de hallarte. Al lado de mi casa vivía mi amor, busqué las playas, busqué montañas para encontrarte. Al lado de mi casa vivía mi amor, estaba tan cerca mío que no te podía ver. Buscaba amor y jamás lo pude encontrar. Me fui por todo el norte, también por el litoral. Yo que buscaba amor y jamás lo pude encontrar. Pero al lado de casa jamás me puse a buscar. No sabes lo que busqué, todo lo que caminé. Estabas tan cerca mío que no te podía ver. No sabes lo que busqué, todo lo que caminé. Estabas tan cerca mío que no te podía ver. Vivía mi amor y te busqué por todo el mundo tratando de hallarte. Al lado de mi casa vivía mi amor, busqué las playas, busqué montañas para encontrarte. Al lado de mi casa vivía mi amor, estaba tan cerca mío que no te podía ver.